Qué bueno es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, amables oyentes. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. 27 de enero, como que se nos resbala ya el mes de enero, ¿eh? Estábamos iniciando, pareciera ayer, el comentario de Proverbios y ya vamos bien avanzados y terminando este primer mes. Y ahora el tema de este día es la esperanza del justo. Y vamos a entrar a ver un poquito, a acercarnos al capítulo 11, donde quizás el tema va a ser este concepto de integridad. Y las escrituras en realidad demandan integridad a todas las personas. ¿Sabe? Estaba leyendo los conceptos acerca de Proverbios, de un libro que tengo por allí. Estaba revisando y él habla, este personaje, de que en la antigüedad, y es el entorno en realidad que se escribe estos Proverbios, no había un concepto de integridad. Los dioses, por ejemplo, eran aquellos muy parecidos, por no decir casi igual, a los seres humanos. Tenían las mismas faltas, las mismas inquietudes, se mataban entre ellos, etcétera, etcétera. Es una cuestión, y algo muy importante quizás, estos dioses no se preocupaban casi nada, por decirlo así, de el ser humano, de la persona, del individuo. A veces como que había un acercamiento a los reyes, porque los reyes tenían que tener una conducta relativamente buena, porque estaban a la dirección de un imperio, pero el resto como que los dioses lo pasaban por alto. Pero mira, cuando uno analiza el capítulo 11, se da cuenta que este es un Dios presente, activo, y que le pidió encarecidamente, por decirlo de alguna manera, que tuvieran un comportamiento correcto, distinto a este mundo de la época que los rodeaba. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que los justos sean guiados hacia la integridad? Que se mantengan rectos de las sendas de la vida, por ejemplo, el versículo 5, que serán salvados de la destrucción del pecado, según el versículo 6, fíjate, estoy haciendo una corrida rápida del capítulo, y los malos, por otro lado, se encuentran atrapados en sus propios planes, su maldad les provoca la caída, la destrucción, como dice el versículo 3 nuevamente. Ellos y su esperanza perecen y sus sueños y objetivos se vuelven nada. Esto se los había dicho el Señor hace muchos años para que ellos tuvieran una vida correcta, una vida de ética, moral, especialmente, ¿sabes?, modelado bajo la dirección y la ética de Dios. ¿Sabes? Yo haría énfasis un poquito en lo que dice el versículo 3 de Proverbios 11. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Fíjate, es la perversidad, no es Dios el que destruye. A veces se habla de que Dios es el que provoca todas las cosas equívocas que hay. Tenemos que considerar de que Dios nos muestra, y lo hemos citado en otras oportunidades, cuando en Deuteronomio dice, aquí he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, elige la vida para que vivas. Ese es el deseo de Dios. Dios tiene los mejores deseos para nosotros. Pero si nosotros elegimos mal, el resultado va a ser malo. Y va a ser malo no porque Dios me castigue. Él no tiene necesidad de castigarme porque yo me voy a castigar a mí mismo con la elección que hice. ¿Ah? Y hay personas, por ejemplo, una persona que elige consumir drogas, los resultados son funestos. Una persona que elige fumar y después tiene un cáncer, no puede decir, Dios me mandó un cáncer porque yo fumé. No, el cáncer lo adquirió por el hábito, por ese mal hábito del cigarrillo. Nadie es en este momento ignorante de lo que sucede al fumar, de los resultados que puede tener el fumar. Entonces, en esto es claro aquí el proverbio donde dice a los pecadores la perversidad de ellos es lo que los va a castigar, podríamos decir. Tenemos que tener bien claras estas cosas. Bueno, hay un principio ahí de causa y efecto que se da siempre, ¿no es cierto?, en la vida. Si tú haces algo, tiene un efecto que se produce, no va a cambiar eso. Entonces, el proverbio va adelante de esto, ¿no es cierto? Un principio de la física, eso de acción y reacción. Acción y reacción, ¿no es cierto? Incluso aquí yo encuentro un poquito que Salomón se acerca a esto del juicio en el momento en que Dios va a determinar el final de todo este proceso de pecado. El que dice, dice el versículo 4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, ¿no es cierto? Entendemos como ira, no es un Dios que realmente tiene ira, sino en el Dios que va a permitir que lo que sembraron cosechen las personas, porque hoy día tenemos que decir con mucha tranquilidad que Dios es un Dios tan misericordioso que a pesar de nuestras faltas sigue dando oportunidades al ser humano. Pero la contraparte es la siguiente: más la justicia librará de muerte. Ha estado hablando acerca del justo, te fijas, y aquí aparece la justicia, el hombre que anda en integridad, el hombre que anda en los caminos del Señor, el hombre que obedece los mandamientos de Dios y que todos los días dedica un momento para decirle: Señor, ayuda a llenar mi agenda de este día. Entonces ese hombre será librado de muerte, más el otro, toda esa riqueza que quizás amontonó malamente, no le va a servir de nada, porque eso será destruido. Correcto. Ahora, debemos decirle que la comprensión que hay un futuro y el valor de lo que no se ha visto todavía ayudan a motivar al justo a vivir correctamente. Y por causa de esta esperanza en el futuro, el justo se conducirá con humildad, honestidad y también con compasión. Ahora, aquí hay otros textos. Yo creo que el capítulo 11, un capítulo lleno y hermoso, que nos ayuda a entender muchos conceptos. Voy a leer aquí el versículo 18, mira. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. No dice el que obra, sino el que siembra. Y la siembra no es una cosa rápida, esto se da con el tiempo. Por eso que a veces el impío parece que progresa, y así lo decía David en uno de sus salmos, ¿cierto? Estoy inquieto porque veo que los injustos progresan, les va bien, y yo que estoy tratando de ir detrás de este camino, como que no encuentro una solución y como que digo, ¿qué pasa? Pero él argumenta después diciendo, pero cuando entré en el santuario vi el fin de ello. Y entonces esto es lo que dice acá también de alguna manera. Tenemos que considerar de que los impíos viven solamente el presente. Bueno, no pueden pensar en el futuro porque no hay futuro para ellos. Ellos saben que generalmente piensan, después de esta vida no hay otra, así que tengo que aprovecharla. Y desgraciadamente la aprovechan mal, porque siembran para su propia destrucción. Creo que no pueden disfrutar plenamente de esta vida. Y nosotros, como cristianos, sí podemos disfrutar plenamente de esta vida, sabiendo que luego nos espera una vida mejor. Entonces, tenemos una vida ordenada y eso nos ayuda a tener una vida mejor aquí, ahora, y disfrutar también por la eternidad. Mira qué gráfico es como lo describe acá. Dice, cuando muere el hombre impío, dice, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Pero luego dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Qué gráfica es la descripción, como que al final de la vida, ¿no es cierto?, el justo va a tener la recompensa, va a ser recompensado por haber andado bajo las ordenanzas de Dios, mas el impío termina todo, termina, perecerá, ¿no es cierto?, y se acaba la vida para siempre. Amados oyentes, seguimos conversando mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en algunas decisiones que tiene que tomar y cómo las hará. ¿Cuántos factores de largo alcance, como el de la eternidad, por ejemplo, incluye en sus elecciones? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.